bien este mensaje. Apróntate a tomar coraje para que puedas disfrutar. Voy a decirte algunas cosas que no serán color de rosas, pero las tengo que decir. Estás matando la natura, hoy en tus manos nada dura, mucho ha dejado de existir. Te veo andando en un camino, el cual no tiene buen destino, no es nada bueno el porvenir. Yo vengo a darte una esperanza, a darte vida, fe y confianza. Yo soy el que murió por ti. Ciudadano de esta tierra, ¿a dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apróntate a tomar coraje para que puedas disfrutar. Hacia el futuro, estás tranquilo y muy seguro que al fin de cuentas llegarás. Multiplicando tus riquezas, estás pensando con firmeza ser dueño de la eternidad. Si hoy te miras al espejo, vas a encontrar a un hombre viejo que está llegando a su final. Es hora que te des la vuelta, yo soy Jesús, abre tu puerta, confía en mí, ya lo verás. Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar. Yo soy el dueño del futuro, conmigo sí estarás.